radio.es. Porque las mañanas con Gras se llevan mejor. Los lunes de 10 a 12 aquí en Revi Radio. Simplemente para que los lunes dejen de ser lo peor. Entre Forres y Lebowski. Programa de música basado en el eclecticismo y la variedad musical, porque en la variedad está el gusto. Buenos días, muchachada, ¿cómo andamos? Pues nada, no se me escucha en directo. Yo creo que se está sonando mal el Edcast este y no se me escucha en directo, así que bueno, dejaré constancia en podcast. No es lo mismo porque no tienen la misma sensación de que te están escuchando del otro lado. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Así es Revi Radio. A veces pasa. Y bueno, pues fin de semana tranquilito, la verdad, ¿eh? Hemos estado ahí, tocamos el viernes, ahí en Ripoll, en fiestas, estuvo muy bien, la verdad, hacía ya como 7, 8 años que no íbamos por allí. Viejos reencuentros con amiguetes y amigas de hace tiempo que no veíamos. Y fantástico, fantástico, maravilloso, lo pasamos muy bien, ¿eh? Los amiguetes del barrio, la gente del barrio vino para allá. Ahí están, ¿eh? Muy bien, gracias, gracias. Y bueno, y luego pues eso, el sábado por el barrio, ahí con otros amiguetes, que no falten nunca, los amigos y amigas. Y qué más, así y ayer me fui, pues bueno, a la feria ahí de la feria del ganado. No. Me fui ahí a Rivas, que son fiestas. Este año ya sabéis que no ha habido Rivas Rock y tal, que coincidía con las fiestas y eso. Estaba como dentro un poco de la historia de la fiesta. Pues bueno, pues hacía el Rivas Rock, este año nos ha hecho. Y bueno, pues Danielita se montó en la feria y esas cosas. ¿Qué necesidad tiene el cuerpo humano, no? Y el ser humano de ser zarandeado ahí de esa manera ahí en las estas, ¿no? En las atracciones, impresionante. Y bueno, tocó Leiva. Y bueno, pues voy a poner un temita de Leiva, ya que aquí en Entre Forres y el Bosque le damos a todo. Pues he dicho, bueno, pues voy a poner un temita que puede ser de lo más indie que tiene así tal, que está muy bien, y poperillo y tal. Y bueno, pues, ¿por qué no? Vamos a abrir con Leiva, fíjate tú, ¿eh? Que hice un bolazo ayer, estaba toda la peña cantando y coreaban pues precisamente esta canción. Y bueno, pues saludé ahí a Juancho, Manolo, nuestro road manager, trabajaba antes con nosotros y ahora está con Leiva y con Sidecar. Bruno, que fue mi profe de batera, está ahí con él. Bueno, pues viejos reencuentros, Peter y muchos amiguetes ahí que están ahí currando ahí. Kikín, el jefe, el Paco Attraction también estuvo por ahí. Y bueno, pues eso, un temita así suena, terriblemente cruel. Voy volando bajo mi reputación, me salió muy caro. serte fiel cuando se te pase la emoción. Ya sé, te puede parecer demasiado. Se me está secando la imaginación. Me pasé de largo, puse el corazón. Seguiré mientras tú te decides. Contra el paredón me rozó un disparo de insatisfacción. Al final te lo hiciste de cine, pero duele igual. Eso es universal. Sabes que yo puedo ser terriblemente cruel para que no pierda la tensión. Tal vez la historia se me fue. Ahí está René, parece que vamos a ir teniendo conexión ya, porque hace cosas ratones, estará Bernie ahí dándole y enchufando lecas, digo yo, pero vamos, que hemos empezado un poquito tarde. Se me acuerda otro temita aquí del señor. Llevo 6 de cada 7 días. Del señor ahí este. La verdad es que se le ocurra, Tiene, lleva un show espectacular, lleva una pantalla brutal de LED, pero vamos, lo más de lo muy. Es una caja negra el escenario. La verdad es que tiene mucha. Tiene ese rollo ahí de hostia, ¿no? Ya sé por qué has funcionado, ¿no? Le iba, la verdad es que sí. Y bueno, nos vamos con. ¿Con quién vamos a ir? Con otros que han tocado en la pradera de aquí, de Madrid. Estamos en San Isidro, hoy es fiesta, hoy de hecho, pues bueno, como me mola hacer el programa, pues he venido aquí a hacer el programa. Y entonces pues he dicho, pues voy a poner un poquito de lo que estuvieron tocando el viernes. Biznaga, esta banda de punk rock madrileña, que han sacado un disco, bueno, hace el grupo madrileño punk rock, vuelve con su cuarto disco y se atreve a coquetear con el pop, ¿no? Y bueno, pues ya que estamos así un poquito con Leiva y demás, pues vamos a poner este temita que se llama Una historia de fantasmas. Sombras en el espejo, frío en la vida. ahí está, Biznaga, bien, bien, la verdad es que está muy bien, Pues tocaron la pradera el otro día, el viernes. Muchísimas gracias a Bernie, que vía control remoto, pues eso, ha solucionado esto. Bienvenidos y bienvenidas a todos los que empezáis ahora a escuchar el programa. Que sé que hay algunos que decían, hostia, voy a ver si hacer el programa. Claro, no he hecho publi ni nada, porque he dicho, bueno, pues estaba así un poco anchoa y no tenía claro si lo iba a hacer o no. Pero bueno, me he levantado y he dicho, me voy a hacer el programa, hombre, que me apetece. Así que, pues bueno, y he llegado aquí, no funcionaba, pero ya funciona. Muchísimas gracias, de verdad, a este señor, el director de la radio, Bernie, con su programa los miércoles en Salsa Roxa, aquí, por las tardes, los miércoles. Nos vamos, ¿qué más nos vamos a ir ahora? Pues bueno, pues con una banda que cumple años, un disco, que la verdad es que, bueno, ya que hemos empezado con este matiz tan popero de Leiva y ahora los Biznaga y demás, pues bueno, quería hablar de Brothers in Arms, que es un disco de Dire Straits, una banda que bueno, pues que nos dejó, una banda británica formada en Londres en el 77 y que nos duró, pues bueno, hasta el año 95, ¿no? Y dejaron discazos como Brothers in Arms o canciones como Walk on Line, Money for Nothing, Romeo and Juliet, Sultans of Swing, un montón. Y bueno, pues justo el 13 de mayo del 85, pues fue editado este disco. Y que bueno, pues he dicho, voy a hacer una retrospección hacia atrás y voy a poner algún temita. Y bueno, como no somos la radio esta de que pone siempre lo mismo, ¿cómo se llama la radio esta? ¿Me entiendes? Rockstar, ¿no? Se llama algo así. Pues bueno, vamos a poner otro tema, porque no siempre ponemos lo mismo, siempre es que siempre ponen las mismas canciones. Se han comprado otro disco ahora, creo que tienen otro disco más, sí. Así que pues bueno, vamos a poner el temita, pues bueno, Right Across the River, que es de este pedazo de disco del año 85, Brothers in Arms. Right across the river to the other side. sing as they march with their flags unfurled. Today in the mountains, tomorrow the world. Gonna ride across the river, deep and wide. Ride across the river to the other side. Gonna ride across the river, deep and wide. Ride across the river to the other side. ¿Qué os ha parecido, Diferente, diferente. No, porque siempre, pues en los discos siempre están los singles que suenan en la radio, para aquí, para allá. Pero vamos, que Right Across the River, dentro de ese disco, Brothers in Arms, que fue grabado, pues bueno, hace ya, pues del año 85, ¿no? O sea, que hace la friolera de cuántas, hacer cuentas, 38 añazos, de 38 añazos. Que se grabó y que sonaba así de curioso, por lo menos, ¿no? Y bueno, ya que estamos con este rimillo así, más medio tiempo, más tal, pues bueno, pues también quería hacer mi pequeño homenaje a Bob Marley, que falleció un 11 de mayo también del año 81. Este disco fue grabado en el 13 de mayo. Pues bueno, nos movemos en la franja horaria de mayo. También felicitaremos a Danny Carey, batería de Tool, que cumplió 61 el pasado día 10. El Fierros de Dark, de mayo, del 11 de mayo del 92, también cumplió. Así que vamos a poner un poquito estas, ¿cómo se llama?, cronologías o, pues eso, pequeños homenajes, ¿no?, de las fechas y demás. Si no te tengo, estoy muerto en vida. Ahí está, los Natos y Guau. Solo de alegría. Tiene su cosilla, yo es que me quedo con el hip hop antiguo. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, mira, nos vamos con lo que he dicho, un poquito de Bob Marley, el Waiting in Vain este, que siempre es un temazo que me ha gustado. Un 11 de mayo del 81 falleció Bob Marley. Yo era muy pequeño, pero vamos, me acuerdo luego de haber visto docus y toda la movida. Hicieron, vamos, un funeral de estado tremendo. Waiting in Vain de Bob Marley and the Wailers. We'll be right back. Sí, señor. Y bueno, vamos a romper un poquito el ritmo que llevamos, ¿no? Con felicitando a Dani Carey, que es el batera de Tool, que cumplió el 10 de mayo 61 añazos. Y bueno, pues quería hacerlo poniendo este pedazo de disco que es el Enigma. Un saludo a Chicho Enigma, que era el garito, un garito de la Enigma, que en nuestros tiempos mozos por Malasaña por ahí íbamos y demás. Y bueno, pues sé que a veces escucha ahí el programa y demás. Así que nos vamos, he dicho, ¿no? Con, pues eso, vamos a poner un temita de Tool. El que da es dura exactamente 6 minutos 39. El Enigma es la obra, la ópera prima para mí de Tool, y que sonaba así de bien. Así que felicidades, Dani Carey, esos 61 añazos que cumpliste el 10 de mayo. Ahí está, Tool, un poquito ahí de aquí en las mañanas de Entre Forres y Leboski, revirradio.es o revirradio.com. Vacation. Geniales, pedazo de temazo, y se han pasado corriendo, eran 7 minutos casi de canción y se han pasado volando. Y bueno, vamos a continuar aquí entre Forres y el Bosque. Muy buenos días a todos y a todas que os vais despertando, vais un día de fiesta, que hoy es fiesta aquí en Madrid. Y entonces, pues bueno, pues voy a poner la radio al gras a ver qué dice hoy, que no curro, lo veo de otro punto de vista y tal. César, que estará en el aeropuerto, se curraba él, creo, así que un saludo. Y nada, pues bueno, vamos a ir con un disco que también hace, cumple, pues bueno, es desde el año 84. Salió un disco de Twisted Sister, Stay Hungry, que fue una pedazo de banda, pues bueno, que a día de hoy Twisted Sister siguen todavía. Falleció ya el que era el batera, AJ Pero falleció. No sé si metieron otra vez a Joe Seven Franco, no me acuerdo, que fue el segundo baterista que estuvieron, que entró en el Lofi for Suckers. Y bueno, pues ahí están los Dee Snider. Yo creo que están ahí, como que van, están, no están, a veces se juntan, porque Hi-Hi Fred sigue. ¿Quién más era el otro? El otro guitarrista, Eddie Fingers Ojeda también, Mac de Animal Mendoza. Entonces, pues bueno, lo que pasa es que Dee Snider tiene su carrera en solitario también. Entonces, pues bueno, pues van mezclando un poco, yo creo, según que más les pague, pues se juntan o no se juntan, me imagino. Y bueno, vamos a ir, ¿con qué vamos a ir? Pues con con esto, con un temita de este disco que cumple, es del año 84, hacer los cálculos vosotros, no lo voy a hacer yo todo, ¿sabes? Entonces, pues bueno, pues el temita se llama SMF, ¿no? You are SMF, que significa dulce fanático de metal, ¿no? Es sweet metal fan. Bueno, pues es una canción sobre defenderse uno mismo, ir en contra de la corriente, ¿no? De ser diferente y no seguir en los demás, sobresalir, estar orgulloso de lo que quieres ser, y bueno, pues un poco, ¿no? Abrazar y hacer el alarde de su de tener ese lado metalero, ¿no? Y tal. Y bueno, pues venga, voy a poner ese temita, SMF, de este disco, este Hungry, que es de, salió, pues eso, en mayo del 84, un 10 de mayo del 84, y sonaba así de poderoso. Un temazo. Y bueno, nos vamos a ir con unos que estuvieron también tocando aquí en Fiestas de Rivas, que se me había olvidado, del cual, pues bueno, me regalaron, Edu, el guitarrista, me regaló un disco en mi cumpleaños, Héroes de la Transición. Estoy hablando de Ex-Presidents, que tocaron en un escenario también aquí en Fiestas de Rivas y demás, y suenan así de poderosos. Papada. Camilas que me van son anoréxicas de Mónaco y Milán, totalmente planas. Para mí Gandhi no era más que un puto Gordon Flon, sin las costillas marcadas. Si quieres un truco te aconsejo arcadas. Yo tengo una dieta excelente, come y vomita, ¿por qué esperar a hacer de vientre? Con más culo que tu novio y con más tetas que tu novia. No se pende el clítoris, no se ve la polla. Gordofobia. No se ahogan en el mar porque flotan como boyas. Gordofobia. Gordofobia. Cada día una ensalada de coliflor, arándanos y chía. Una dieta macrobiótica, leche de arroz y proteínas. Suprimidos procesados, el azúcar, pero no la cocaína ni el tabaco. Sé que no encontraré el amor de mi vida en un burde. Mi canon de belleza es Hulk Hogan, pero en mujer. Si estás un poco gordo ya me caes mal, pero no me considero una persona del todo superficial. No, que no es que esté regordete, que no es que sea fondo, que no es que esté muy fuertote, es que soy un puto gordo. De bacon, salchichas, chistorra, tocino, morcilla, chorizo y jamón. Bocata de bacon, salchichas, chistorra, tocino, morcilla, chorizo y jamón. Con más culo que tu novio y con más tetas que tu novia. Lo que tu novio son esos que comen hasta rebañar la olla. No se ven el clítoris, no se ven la polla. Gordofobia. No seré quien se masturbe con la maja de Goya. Gordofobia. Gordofobia. Y de beber, albóndigas. Qué buenos, qué buenos, tremendos, ahí está. Muy bien, muy bien. ¿Con qué nos vamos? Nos vamos a ir con, pues mira, con una banda de chicas que se formaron en Londres en el año 76. Sacaron un disco, ellas son The Slits, The Slits se llaman. Sacaron un disco que se llama Cat, que bueno, que fue un disco que influenció mucho luego lo que fue el movimiento de Riot Girl, ¿no? Movimiento que se desarrollaría pues casi 10, 15 años más tarde. La banda tuvo distintas mujeres como integrantes, pero quienes se quedaron durante sus años de gloria fueron Ariab, Tessa Pollitt y Bip Albertine. Con un estilo muy de hazlo tú misma, lograron mezclar variantes del pop rock como el post punk y el art punk, con elementos del reggae, lo que generó un sonido único y atractivo para la época. Así que pues vamos con estas jabatas. Ya a día de hoy no funcionan, evidentemente. Vamos a poner el tema Spend de su álbum, que fue pues eso, una de las mayores influencias para el movimiento Riot Girl, desde el año 76. I want to buy curioso, curioso cuanto menos, ¿eh? No me digáis que no, ¿eh? ¿A que sí? Curioso cuanto menos. Y bueno, nos vamos con otras jabatas que están ya medio que sonando por aquí abajo. Ellas son de donas y suenan así de poderosas. And I can't even listen. Called all my friends, yeah, they're on their way. And I don't need permission. I'm the teacher, and you're the student. Pay attention, and I'll show you how we do it. Yeah, get off your ass and dance. Forget about romance, and you can come. Take a seat, don't even try to leave. Baby, you don't have to fight it. You can't pretend you're one of them, 'cause we all know you like it. I'm the teacher, and you're the student. Pay attention, and I'll show you how we do it. Yeah, get off your ass and dance. Forget about romance. Estaban, de donas, desde Palo Alto, California, muy influenciadas por Ramones, Runaways y demás. Y bueno, pues te dice por aquí, pues eso, empezaron en el 93 y ahora tienen, pues es un hiatus de estos, ¿no? En el 2012, medio que lo han dejado así un poquillo y tal, pero bueno, parece que siguen en activo. Al igual que estas que también me tienen confundido, las L7, que yo no sé si siguen, si no siguen, se han juntado, empezaron en el 85, lo dejaron en el 2001, volvieron en el 2015, con algún cambio de formación y demás, y bueno, pues he rescatado por aquí un temita de hace 5 años, I Came Back to Beach, de las fantásticas y maravillosas L7, que se dedicó a mi amiguete Álvaro Gómez, ahí, contrabajista de ex contrabajista de la Jan Lugo del Strip Band. Ahí está, este tema para de ti, que sé que te gustará ser 7. Round, but I'll kick your ass, boy. Wow. Muy bien, muy bien, ¿eh? Tremendo, muy bien. La verdad es que siguen sonando ahí poderosas, sí, está muy bien. Y además el videoclip está bastante, bastante entretenido. Bueno, nos vamos, ¿con qué nos vamos? Con un disco pues que cumple, es del año 92, otro disco, estamos de celebraciones, 31 años cumple este disco, es de un 11 de mayo del 92 cuando se grabó. Estoy hablando de Fear of the Dark, que fue el último álbum ya con antes de que este hombre se marchara, Bruce Dickinson, y empezara a hacer un poco su carrera en solitario y demás. Así que, pues bueno, he querido coger este temita que se llama Chains of Misery y que suena así de bien. Revirradio.es, revirradio.com, aquí está, los Iron Maiden sonando. There's a madman in the corner of your eye. He likes to pry into your sunlight. He wants to burst into the street with you and I. A world of shadows and rain. He's seen what love is. He wants to pay you back with guilt. He lies to you. He won't let you be. He's got your chains of misery. He won't be still till he's turned to keep. Temazo muy guapo, de las que, bueno, pues poca gente las escucha, ¿no? Porque siempre sacan los cuatro singles del disco y bueno, y pasa un poco más desapercibida, pero como habéis visto es un temazo, ¿eh? Ahí está, Chains of Misery, de Fear of the Dark, de ese álbum último con Bruce Dickinson en la voz, de Iron Maiden, que ha cumplido, pues eso, desde el 92, pues unos cuantos añitos ya, ¿no? Hacer las cuentas vosotros, hombre, que tengo que hacer yo todo. 26 años exactamente, desde el 97, perdón, que salió. 26 años ha hecho este disco. No, perdón, se ha hecho más. El que ha hecho 26 es el que voy a poner ahora, que es el Slank de Def Leppard, que fue el primer disco ya con Vivian Campbell a la guitarra, después de que ya falleciera Steve Clark. Y luego sacaron un disco ya solo como los cuatro, luego sacaron un recopilatorio, y luego ya sacaron ya este álbum, que bueno, empezaba la época grunge, dieron un poco un giro a su sonido y demás, y ahí estaba Vivian Campbell ya con sus primeras composiciones y demás, y bueno, pues la verdad es que tienen muy buenos temas, muy buenos temas. Vamos a poner Blood Runs Cold de este álbum, Slank, de Def Leppard, del año 97. Mundo viejuno. Llevamos ya una horita aquí en Entre Forres y Lebowski, ¿eh? ¿Cómo se pasa el tiempo? ¿A que sí? ¿A que sea menos jovial, entretenido? Ahí está, Blood Runs Cold de Def Leppard, del año 97, ese pedazo de álbum Slank. Try to save yourself. Why did suicide drive remains a fake? As if you'd ever siempre genial, es del Lepar, ¿eh? De que Scorpions son los que mejor hacen baladas, mentira, o sea, del Lepar, pero de toda la vida. Y si no, esta que suena por debajo también. All I want is everything. Bueno, un huevo lo del Lepar, hombre. A ver si puedo ir a verlos el fin de semana este que tocan con Motley Crue. Que no los he visto nunca. Motley Crue, del Lepar los he visto ya 3 o 4 veces ya. Y vamos, una hace 1000 años en Barcelona, presentando la historia. Estaba Histeria, estaba todavía Steve Clark. Y luego ya, pues los he visto en un. Este que está ahí en Carabanchel. Los vi con White Snake, Yuro, tal. Luego los vi también en Barcelona, en el festival este que tocamos un año. Y ya me quedé ahí a echar todo el festi. Y la verdad es que muy bien, muy bien. Y bueno, nos vamos a ir. ¿Con qué nos vamos a ir? Pues con. Que estando un poco perdido, estoy despistadillo. ¿Qué vamos a hacer? Cosas de la edad. Ah, sí, me voy a ir a ver a esta peña el día 19 de. De ahora de mayo. Yo el 20 toco en Escañuela. Pero pues voy a ir a ver a esta peña que son Yankees y que son la hostia. Voy a poner un vídeo que es prácticamente una peli. Ellos son, se llaman Ice Nine Kills y bueno, abreviados como tinta, ¿no? N-I-N-K. Es una banda de metalcore de Boston, de Massachusetts, y que bueno, suenan a pepino, pepino total. Entonces, pues bueno, los vi anunciados por ahí, dije, voy a ir a verlos, ¿por qué no? El 19 de mayo, el viernes que viene, estoy ahí, y luego yo el 20 voy a tocar, ¿qué le vamos a hacer? Así que pues intento estar en todo lo que puedo. Así que fijaros cómo suena esta pedazo de banda, Ice Nine Kills, que se ve que el nombre viene de un libro y demás, de futurista y demás. Así suenan, ¿eh? Our next guest claims her son's doll is possessed by the spirit of a dead mass murderer. I'll be watching over you and every move you make. I maybe need a perfect bottom line. Don't wait right. Está un niño ahí poniendo la tele ahí. Se hace la habitación oscura y aparece, bueno, una puta peli de terror. You're Christ. Not only did this piece of shit kill his fiance, he does not have an original thought in his fucking head. I mean, Kid Play and Chucky Norris doll, what a fucking hack. Original or not, he definitely hacked the hell out of his fiance. Hey, that's not funny. Now you guys know the drill. We got 48 hours to get something on this asshole or he walks. Now instead of worrying about what we don't have, let's worry about what we Es una oficina, have. Están los maderos ahí discutiendo. Talk to every goddamn employee on every one of these videos, because somebody must have seen something. ¿Me entiendes? Okay, go, go, go, go. Move your fucking ass. Everybody, go, except you, Nordberg. Ahí está, René. Bueno, Ice Nine Kills, Assault on Battery, se llama la canción esta. Tremenda, ¿eh? El vídeo es de, vamos, de te asusta, el vídeo te asusta, impresionante. Y bueno, vámonos, ¿con qué nos vamos? ¿Con qué nos vamos a ir? Con una banda que bueno, en su día, el cantante, que era una pasada, el cantante Ray Gillen, era súper guapete y el tío prometía un huevo. Pues bueno, estuvo en Black Sabbath, antes de que entrara. De hecho, hizo las tomas de, pues, del Seventh Stars o discos de estos donde ya cantaba Tony Martin, Tony de Cat Martin, en el que coincidió, pues bueno, con Eric Singer a la batería. Y es una banda que dejaron grabados dos discos, una banda que él falleció tristemente de cáncer, Ray Gillen, y bueno, pues montó una banda pues con Eric Singer, que estaba con él en Black Sabbath, que es el actual baterista de los Kiss, con Greg Jason al bajo y el que fuera guitarrista de Ozzy Osbourne, Jake Lee, el japo, que era, pues, un tío que tocaba el copón. Pues montaron una banda que se llamaba Badlands y sacaron tres discos, Voodoo Highway, el primero y tal, y bueno, pues se rememoran ahora, pues eso, hace ya 34 años, desde un 11 de mayo del 89, que salió ese pedazo de disco y que yo escuché en directo y fue de joder, tío, cómo molaba esta peña, cómo molaba. Así que pues nada, vamos a poner un temita de Badlands, ahí está el que abría ese disco además, Highwire, que suena así de poderoso. Karen, ¿eh? Es un discazo, la verdad es que es un discazo, ¿eh? Echar un vistazo ahí, Badlands. Lo que pasa es que con Spotify solamente está el segundo disco, el Dust o algo así se llama. El primero este no está, tío. Será por cuestiones de discográfica o yo qué sé, derechos y tontas. Pero vamos, Badlands, ¿eh? O sea, fue a más, yo cuando lo escuché dije, joder, cómo mola, ¿no? Este rollo ahí, que nada que ver con Ozzy, con las guitarras ahí de Jake Lee, muy bien, muy bien. Una pedazo banda, Eric Singer, Greg Jason al bajo, muy bien. Y bueno, nos vamos con un dueto de ska y rocksteady de la escena musical jamaicana, que ya los he puesto alguna vez, Roy Panton y Yvonne Harrison. Es de un disco que, bueno, pues que me regaló mi amiguete Mono en mi cumpleaños también. Porque bueno, están con el Mighty Megatons, él está tocando el trombón con Mighty Megatons, entonces es el dueto este Roy and Yvonne, que junto con The Mighty Megatons y grabaron este pedazo de disco. Voy a poner el corte número 9, Believe in Yourself, cree en tú mismo. Ahí están, mira qué bien suena, un poquito de bailoteo. If you believe in yourself, then nothing should stop you. Your mind is the greatest tool, so don't be fooled. Let nothing stand in your way, regardless of what the folks may say. Stand firm in whatever you do. Believe in yourself. Believe in yourself. If at first you don't succeed, try and try again. Just remember, nothing beats a trial. What a failure. So let nothing stand in your way, regardless of what folks may say. Stand firm in whatever you do. Believe in yourself. Believe in yourself. Sometimes things seem harder. What it means, you gotta be smarter. If you're steadfast with passion, not to be swayed by misdirection. Son octogenarios, impresionante, y ahí siguen cantando. La verdad es que sí, desde bueno, cuando terminó la escuela, decidió tomarse en serio su paso por la música y apostar por los escenarios. A finales de los 50, Roy Panton y Strangle Cole ficharon por el productor Dave Reid, grabando, o sea, son unos míticos, ¿no? Que se hicieron luego pareja y vamos, están aquí todavía siguen Roy Panton e Yvonne Harrison. Ahí está. Muy bien, nos vamos a ir, ¿con qué nos vamos a ir? Pues con unos que tocaron el otro día en la Riviera, un poquito de caña. La Riviera fue, sí, While She Sleeps, que yo no pude ir a ver, no lo pude ir a todo, que le vamos a hacer. Esta pedazo de banda de son de Sheffield, son británicos, son rollo metalcore, y suenan pues así de poderosos. while she sleeps, mientras ella duerme. Viendo por aquí que cambiaron de, se ha quedado las voces desde el 2009. Lawrence Love Taylor está como voz gutural y demás, y se ve que Jordan Whittonson, que era el primero, era la voz hasta el 2009 y se marchó, fíjate tú. Y ahora pues bueno, pues está Matt Wells, uno de los guitarristas que le hace las limpias y demás. Muy bien, pues como muchas bandas, así que bueno, por mirarlos a Atreyu, que el batera hacía las guturales y se ha quedado ahora a cantar las dos, se ha hecho frontman, que vamos a hacer, cosas que ocurren en las bandas. Y nos vamos a ir con qué. Pues bueno, ya que estamos en este género, pues decir que el disco de Insomnio de Hamlet, pues que cumple también ahora en mayo, ha hecho 25 años. Desde que salió y demás. Y bueno, pues voy a rescatar un temita que se llama Odio, desde el año 98, de este pedazo de disco de Hamlet, que es también una de sus óperas prima, por así decirlo. El álbum Insomnio del año 98, Odio, de Hamlet. Al verme hablar, creo que Qué bien, ¿eh? ¿Cómo se le ocurre a los Hamlet? Ahí están haciendo salas a saco y dándole ahí mucha caña a la peña. Nos vamos con, bueno, el otro día ya me puse yo con el hip hop viejuno, ¿no? Porque, pues bueno, pues el hip hop actual, hay cosas que no están mal, Ajax Pro, bueno, los chicos del Maíz están ahí de antes, pero son de ahora. Y bueno, pues bandas que ya no existen, como por ejemplo Siete Notas, Siete Colores, ¿no? Eran de Llobregat, del Prat de Llobregat, y bueno, pues ya lo dejaron en el 2008, lo retomaron en el 2002, pero bueno, ya lo dejaron tal, definitivamente en el 2008, en el que, bueno, pues ha salido mucho muchacho, luego tal, y varia gente que bueno, pues que han tenido muchas cosas que decir dentro del hip hop, ¿no? Y voy a poner este temita que se llama 7 de esta banda, 7 notas, 7 colores, de estas, que la verdad es que suena muy bien, ¿eh? Las bases, sobre todo, es lo que cuidaban, ¿eh? Como suena, ¿eh? ¿Quieres probarlo? Mucho gusto aquí, otra vez. Muchacho malvado, ha vuelto, rap super dotado, cachis colocado, estoy vigilando, ten cuidado. Mucho muchacho malvado, recuérdalo, no puedes tocarlo, cavarlo, ganarlo, chico malo, sabes, tiene estilo, demuéstralo, en el micrófono dime algo, pongo el dinero, quieres apostarlo, podemos hacerlo, como tú quieras, comenzarlo, pollo tubos, dando palos, siempre andan buscando, conmigo cabrón te estás equivocando, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Cuando todo a tu alrededor está ardiendo, mucho muchacho está ahí moviendo, divirtiendo, tremendo en el micrófono. El chisme tiene miedo, porque saben que yo puedo doblarle solo con un dedo. Cuido a los de mi lado, el sheriff me quiere ahogado. Antes vendiendo, ahora comprando. Yo muchacho volando alto, ha dado el salto alto, muy alto, alto, muy alto. Molto, signori, para los negocios. De la rima estamos, en la calle mis asuntos. Los cabrones dicen ¿qué hacemos? Yo digo venga, vamos. Nadie sabe por dónde pasamos para estar donde estamos. Vamos, superiores, digamos increíbles, digamos pacíficos, digamos chicos malos, corren como los galgos, es difícil atraparlos. Pásamelo, pásamelo, pillarlo como un caramelo, chupármelo, buscar mi frecuencia, conectarlo, cielos, puedes verlo, mucho, mucho. hecho, tú también puedes serlo. El corcho llega al techo de mi despacho. Con la botella celebrando, mami, voy ganando. En el carro sonado, rima sobre ritmos, así como si estuviera hablando, pero diciendo algo duro, nada blando. Como fundiendo, molestando, un MC apretando. Ningún perro más ladrando, ningún perro más ladrando. Ningún perro más ladrando. Para quemarte, pa' vacilarte, para moverte, para tu coche, para tu parque, para fumarte, para tumbarte, para representarte. Borracho, vomitando, escucha lo que te estoy diciendo. Si estás perdido, vete situando, porque cuando pillo un micro me lo estoy trabajando. Rimando, preciso, como un reloj suizo. Cabrones, esto es un aviso, si tú pisas, yo piso. Dale paso, conmigo, con Divoso, dale paso. Días grises, a mí, no. Solo trato de hacer mi camino. Me quemo sobre el ritmo, como Busta Rhymes en Flip Mode. Soy capaz de hacerte soñar dos veces en lo mismo. Sacudirte como un movimiento sísmico. Soy mucho muchacho, el vengador cósmico. Único en su estilo, todos los cabrones siguiendo el hilo. Vamos, Eddie, papi, díselo. Como un caballo dando coces, el monstruo ha despertado, llegaron voces. Siete notas, siete colores, capítulos nuevos, lo conoces. Todos los cabrones mamándome los pulmones. Para quemarte, siete, para vacilarte, siete, para moverte, siete, para tu coche, siete, para tu parque, siete, para fumarte, siete, para tumbarte, siete, para representarte, siete. Ahí están, ¿eh? Como bien, ¿eh? Muy bien. ¿Veis? El tema de las bases, ¿no? Como que llevan otro swing, otra historia, ¿no? Que lo hace mucho más atractivo este tipo de hip hop que el que hay ahora, que me parece como demasiado simplón, por así decirlo, ¿no? Mete a un tío bailando breakdance ahí, aunque sea, o algo, no sé, que me diga algo más. Bueno, en fin, y nos vamos ahora pues con una banda. Ellos son Full Fandango, es un disquito del año 2011, y bueno, pues me apetecía escucharlo, así que suenan así de bien. Full Fandango. La canción se llama The Engine y es del álbum Full Fandango del año 2011. Venga, arriba corazones, y uno, y dos, y arriba corazones. It's hard to explain the ways of love. It's easy to make all the ways of love. This is the engine of the world. This is the engine of the world. Love is the end of this war. This is the engine of the world. The end of this war. Love is the end. wanna breathe me. This is the engine of the world. Love is the end of this war. This is the engine of the world. It's easy to make other ways of love. Love is the engine of the world. Ahí está, ¿eh? Love is the engine of the world, ¿no? El amor es el motor del mundo. Y bueno, nos vamos, ¿con qué nos vamos a ver? No, esto no, esto no. Esto, bueno, está bien, la verdad es que podría. Pero bueno, vamos a irnos con una cantante. Luego lo pongo el otro. Nos vamos a ir con una cantante. Cullons. La Mare se llama. Es una cantante gaditana, afincada en Madrid. Y bueno, pues creo que los lleva mi amiguete Pau, de Panda Management. Y bueno, pues me pasó el otro día enlace y demás, y un poco de promo y tal. Y bueno, pues. Así vía WhatsApp y demás. Y bueno, pues he dicho, voy a investigar yo de por mí mismo, ¿no? Y está producido por gente, por el Diego Calaz, que ha producido La Moda, Feten Feten. Y bueno, pues voy a poner este temita. Su último disco es del 2021, que se llama Mi Raíz. Y bueno, ha sacado una cancioncica que se llama Vuelvo. Así que pues bueno, vamos a poner de ese disco del 2021 un temita que se llama Hay Corazón. La Mare, como la madre, ¿no? En catalán, la Mare. Chica conoce a chica, chica que tiene miedo, chica que nunca antes sintió lo que está sintiendo, chica que me deshago si te acercas de más, chica no tengo claro hasta dónde quiero llegar, chica no hay más remedio, tú quieres igual que yo, y aunque yo no tenga prisa, escúchame esta canción. Ay, corazón, no te quedes mirando cómo pasa el tiempo. Ay, corazón. qué dirán en mi trabajo. Chicas que las vecinas, chicas se ven abajo. La otra chica que importa el mundo mientras estemos tú y yo. Cada uno pa' sus asuntos y tú y yo haciendo el amor. Chica, no hay más remedio, tú quieres igual que yo. Y aunque yo no tenga prisa, escúchame esta canción. Ay, corazón, no te quedes mirando cómo pasa el tiempo. Ay, corazón, que te van a salir arrugas en los dedos. Ay, corazón, si te quedas ahora, quédate muy dentro. Ay, ay, ay, ay. Tienes que enseñar. Chica, mi vida está muy equivocada. Las cosas del amor son pa' todo el mundo igual. Chica, pero en la cama es que yo nunca. Chica, tranquila, será mucho mejor. Chica, no sé qué estamos esperando. Tírame pa' la cama y resuena nuestra canción. Ay, corazón, no te quedes mirando cómo pasa el tiempo. Ay, corazón, que te van a salir arrugas en los dedos. Ay, corazón, si te quedas ahora, quédate muy dentro. Ay, ay, ay, ay. Ay, corazón, que nuestras historias vivan fuera de todos los armarios. Ay, corazón, que se nos vea en cada calle agarrados de la mano. Ay, corazón, que las que vienen detrás no vivan el miedo que nosotras vivimos en el pasado. Ay, corazón, no te quedes mirando cómo pasa el tiempo. Ay, corazón, que te van a salir arrugas en los dedos. Ay, corazón, si te quedas ahora, quédate muy dentro. Ay, ay, ay. Ahí está, Aren, ¿eh? Muy bien, muy bonita canción, ¿eh? Muy bien, ahí. Un grito ahí a las relaciones, muy bien. ¿Nos vamos con qué? Con Free City y Kamikazes. Era una canción que, bueno, pues yo el otro día vi a Free City en ella, ahí en el Viña, y la verdad es que hicieron un bolo ahí y salían con una energía impresionante y demás. Y me acordé que tenía una canción de Kamikazes que creo yo salgo por ese videoclip por ahí, por algún lado, y digo, hostia, pues voy a rememorarlo, ¿no? Free City y Kamikazes, el tema se llama Sin Domesticar, es de hace 4 añitos ya, y suenan así de poderosos. ahí estarán, ¿eh? Estos sí que son los cachorros, las nuevas generaciones, hombre. Kamikaze, Free City, estos ahí, a dar caña, hombre. Que tenemos que jubilarnos los demás ya, hombre. Bueno, nos vamos a ir con una banda de Barcelona que con el tiempo, pues bueno, se han convertido en pues un referente de la música soul, ¿no? Allí en Cataluña y demás. Se formaron en el 2010, se llaman The Excitements y no sé qué poner de ellos, la verdad. Voy a poner, pues mira, del último disquito, este, por ejemplo, We Carry a New Hole in Our Hands. No, creo que la puse la otra vez, The Crap. Voy a poner, venga, The Crap. Y algún tema más y pim pam pum yagur, porque van a ser ya a las 12. Otro más y ya la. Esto que suena por debajo, eso yo son Tangerine Flavor, que los he conocido por el programa de nuestro amigo los domingos, Charlie Rock and Roll, su generación suicida. Tangerine Flavor se llaman. Son de aquí de Madrid y desde el 2014 que vienen, pues eso, dando caña ahí. White flakes in the ground, tonight I will be you and I. This winter is no longer dawn, 'cause you're a star that will always shine. Baby, come here and dance with me. I'ma tell you really slow everything you wanna know, what you wanna hear. just want you to fall in love with me. Sí, fantástico, maravilloso, como bien suenan, ¿eh? Pues desde el 2014 están ahí, Tangerine Flavor, dando un poquito de caña ahí. Nada, pues muchísimas gracias a todos y a todas por haber estado escuchando lo que es el programa hoy. Ya, yo creo que ya nos queda para un temita más, que me apetece a mí poner, pues bueno, un temita de James Addiction, de ese pedazo de álbum del año 2003, que se llama Strays, del que pues no suelen tocar casi ninguna canción, la verdad. No sé por qué. Bueno, ahora está Dave Navarro, el guitarrista, tiene Cowboy Persistente, y bueno, pues está el que fuera sustituto de John Frusciante en Chili Peppers, el John King from France, este, que toca del copón, además toca la batera también, o sea, el tío es multiinstrumentista, pues está ahora con sustituyendo a Dave Navarro con James Addiction, que ha vuelto Eric Avery, el bajista de toda la vida. Así que pues sería una maravilla que se pasaran por aquí, aunque no esté de Navarro, pero bueno, está este personaje que es impresionante. Y bueno, pues quería poner un temita de ese álbum en el que me sorprendió muy gratamente, me apetecía a mí simplemente. Pues nada, muchísimas gracias a todos y a todas por haber estado ahí escuchando el programilla. Hemos tenido algún problemilla al principio de conexión, pero bueno, ya lo han apañado. Ahí somos un equipo, gente de Revi Radio, y bueno, pues ahí estamos ayudándonos nosotros cuando podemos. Pues nada, eso es todo, amigos y amigas. Espero que sigáis escuchando RevirRadio.com o RevirRadio.es, que es una programación bastante variada y está muy bien. Así que pues nada, os dejo con este tema que se llama Everybody's Friend, todo el mundo amigos, de James Addiction, de ese pedazo de disco El Strays del año 2003, y eso, salud y república. Hala, nos vemos. I gave it my heart, you look to take it apart. Hey man, what did you do? Walked away, we weren't through. Last time was a fake shaking hand.